Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos en esta ocasión en el programa número 5 de Discaso. Hemos tenido el placer de entrevistar a Lil, a Big Bang, a Ricardo Cuadros Pradilla, a Leandro Barzabal. Y en esta ocasión queremos presentarles el primer disco de Mac, que se llama Materiales. Tenemos el placer de poder estar en diálogo con ella en este momento, que se encuentra en España. Hola, Mac, ¿cómo estás? Hola, Simón, ¿qué tal? Bien. Hola a todos. Gracias por estar acá y por disponerte a que te haga algunas preguntas sobre tu nuevo disco. Nos parecía lindo poder dedicar un programa a este disco, que por lo que entiendo es tu primer disco. Y, así es. Y bueno, y contarle un poco a nuestros oyentes que Macu es una compositora y artista sonora de Argentina que vive en La Plata, si bien actualmente está en España. ¿En qué ciudad estás ahora? Estoy en Murcia. Ah, en Murcia. Mm. Y también contarles que, bueno, estamos, como les decía recién, por escuchar el primer disco de Mac. Y queríamos empezar al menos por el título, que es bastante contundente, al menos para mí. Preguntarte cómo fue que surgió este título, si fue algo que surgió después de que ya tenías como gran parte del álbum en proceso o terminado, o fue un disparador a la hora de seleccionar las piezas. Yo creo que el título, o sea, la palabra materiales, vino después, cuando empezó a tomar forma de disco y hubo que ponerle un nombre, pero todo se inicia un poco en la búsqueda y en la exploración de sonidos de distintos materiales, aunque no estaba esa palabra y aunque tampoco nunca supe que iba a terminar siendo un disco, sino que se fue dando. Así que como que estuvo siempre presente, pero sin saberlo. Acabamos de escuchar recién Deriva y Sortija, las dos primeras piezas de este álbum que tiene 6 piezas. Algo de los comentarios que aparecen en las notas del programa es esta cuestión de lo doblemente ecualizable. Me parecía algo muy, una metáfora muy linda. Y que nada, quería saber un poco si nos podés contar de esto, de cómo es este lado, sí. B o esta parte. Es gracioso. Otro aspecto. Sí. Lo de doblemente ecualizable es literal porque se mezcló 2 veces el disco, porque sin querer hubo un problema en un disco rígido y después de estar algunos meses mezclándolo, se borró toda la mezcla y tuvimos que hacerlo otra vez. Le mando un saludo en este momento a Juancho Bregoso, Kanki, que fue quien lo mezcló y que nos prometimos hacerlo por segunda vez mucho mejor. Así que sirvió como una primera mezcla de aprendizaje y una segunda ya como más, con las cosas más directas. Es por eso, pero en realidad también hay algo como de la mezcla que tuvo un montón como de importancia a la hora de producirlo. Por eso quizás también enfatizando en la ecualización y bueno, en esa descripción que hago, un poco como jugando con ciertos conceptos del sonido, pero también como con otros conceptos más de lo artesanal, ¿no? De lo maleable, de lo material. Pienso un poco también si este interés por lo material, por la mezcla, tiene de alguna forma una, o sea, es consecuencia un poco de tus estudios en dirección orquestal. Si de alguna forma estos trabajos con la música acústica los llevas a cabo en este álbum que es full electrónica, ¿no? O sea, es todo electrónica. ¿Hay alguna de esas prácticas vinculadas a la dirección que nos puedas contar que hayas trabajado en este álbum, digamos, o que de alguna forma las puedes adaptar al trabajo con la electrónica? Sí, yo creo que, bueno, yo soy directora de orquesta y trabajé algunos años con orquestas juveniles. Y bueno, después como que hubo todo un camino de redireccionar mi práctica artística a lo electrónico, pero que en un primer momento era acústico. Y yo creo que como que hay algo del juego de encontrarle como los tonos a las cosas, como las afinaciones, jugar con las afinaciones de los objetos y de los vasos y de las tazas. Bueno, en lo que es la orquesta es como que el trabajo en la orquesta te afila el oído y estás como, te volvés un obse con la afinación. Y creo que hubo algo de eso, de hacerle intervalos, no sé, a los electrodomésticos o a las señales, como un juego de jugar con la afinación de los objetos. Y aunque parezca todo electrónico, es bastante electroacústico también porque hay muchas grabaciones. Claro. Sí, eso. Como muchos objetos grabados en un departamento en plena pandemia. Queremos invitarles a seguir escuchando la tercera y cuarta pieza, la tercera titulada Amor y la cuarta Almario. Son los títulos que están cerca de la abstracción también. ¿Nos podés contar un poco respecto a los títulos? Estamos hablando siempre en español, digamos, o ya Sí. estás usando otros títulos, otros lenguajes. No, no, es movimiento ocular rápido. Son unas siglas de un efecto como que se produce en los ojos como al momento del despertarse, como estar como que ese lugar entre la conciencia y el inconsciente de estar despertándose, pero todavía estar durmiendo. Bueno, es un juego como, hay una historia ahí. Me encantan las historias atrás de los temas o de las obras que andás a ver si se transmite eso, se transmite lo que se transmite, ¿no? Pero hay como una historia atrás de Mor que tiene que ver con eso, con el sueño de alguien. Bueno, les invitamos a escuchar estas siguientes dos piezas y a continuación seguiremos haciéndole algunas preguntas más a Mac. Les dejamos con Mor. Thank you. Terminamos de escuchar al Mario, el cuarto track del disco Materiales de Mac, que fue lanzado recientemente, el 5 de julio de este año. En el mastering estuvo Ulises Lavaroni, Kanki en la mezcla. La producción integralmente fue hecha por Mac y el arte de la tapa de Mariel Uncal Scotti. Mac, te queríamos preguntar respecto a 1200 kilómetros guión bajo hora o por hora, no sé cómo traducirlo o mencionarlo, y sobre este proyecto de biblioteca sonora colectiva, colaborativa. Queríamos saber que nos cuentes un poco más sobre este proyecto. Es una iniciativa muy propia y querida, como, no sé, un espacio que me quise abrir y para recolectar y tener como una especie de portal o foro donde se puedan compartir e intercambiar con otras personas curiosidades sobre el sonido, especialmente sobre el sonido del entorno. Y bueno, como que se va transformando, lo empecé hace, no sé, un año, y no sabía bien la forma que iba a tomar, y creo que es como todos los proyectos van transformando con el tiempo, y me gusta llamarlo ahora que como una especie de sonoteca o de archivo de paisajes sonoros, donde se pueda recolectar material y guardar como en alguna plataforma que donde dejo todo el material es en Bandcamp. Muchos de los aportes me los han enviado y otros son grabaciones que yo fui haciendo. Y creo que está bueno, me parece que lo más interesante es que se pueden descargar gratis los archivos y los registros, y hay registros como de muchos lados de Argentina especialmente, hay de otros países, de Latinoamérica, pero nada, hay como una colección de registros que me encanta verla crecer y me encanta que circule, que se use y eso, y que además del registro, porque a veces el registro es como, no sé, me parece que hay mucha más potencia en la reflexión o en la curiosidad compartida sobre la escucha que en el registro en sí. Como que entonces me gusta como que exista ese espacio que por ahora es eso, que me gustaría que crezca o que vaya tomando otras formas, pero bueno, por ahora ahí va. Quería preguntarte sobre cómo solés interpretar o presentar estas piezas en vivo. Si tenés armado algún set, las presentás en concierto tipo músicas acusmáticas, o más bien se manejan por otros circuitos que no son conciertos en vivo, digamos. Hice unas presentaciones hace un mes o dos meses, y fue un set electrónico. Estuve acompañada de un amigo muy querido que se llama Fraxu, porque hay tanta cantidad de materiales que sería muy difícil tener todos a disposición para usarlos yo nomás. Y creo que en las presentaciones lo que estuvo bueno es que se utilizan, bueno, valga la redundancia, ¿no?, los mismos materiales que en el disco, pero también hay muchas cosas que están liberadas a la improvisación, porque a mí me gusta hacer improvisación más que tocar algo estático. Así que lo que hicimos fue, bueno, pautar ciertos lugares, ciertos como principios o finales, y después como jugar y un poco dialogar ahí en el vivo con Fraxu y bueno, con los materiales sonando. Claro, o sea, nunca el disco, digamos que no suena como lo escuchamos en internet, no suena en vivo, porque tu trabajo con los materiales es en tiempo real, digamos. Claro, sí. No suena exactamente así. O sea, para mí suena mucho más lindo en vivo porque todos los temas es como que adquieren un desarrollo que quizás en el disco yo siento que me quedaron ahí, que les faltó como un tiempo más de eso, de desarrollo. Y en algunos, por ejemplo, en las presentaciones en vivo se bailó. Le dimos un tiempo más a esa parte que es como que la anuncian. O sea, los temas, hay dos temas que anuncian un poco que va a venir eso, pero que lo cortan de alguna forma. Y lo que hicimos en el vivo fue, bueno, darle más tiempo a que se muevan los cuerpos y eso, como que se disfrute un poco más de tiempo. Mac, y respecto a tus próximas presentaciones, ¿tenés pensado alguna actividad en España o estás dedicada más a un trabajo de investigación o de estudio de estos paisajes? ¿Puedes adelantarnos un poco respecto a tu futuro? Mi futuro próximo, eso. Sí, ahora estoy haciendo una residencia en un pueblo que se llama Blanca, que queda en la ciudad de Murcia. Y sí, es una residencia de investigación artística que está ligada al estudio y a la reflexión sobre el paisaje acústico de este lugar. Pero... O sea, ¿trabajan más que nada sobre el paisaje en la ciudad, digamos, o es un lugar alejado de la ciudad? No, está alejado de la ciudad, es un pueblo, hay 6.000 habitantes y está sobre el cerro. Digamos, el trabajo no es sobre lo urbano, sino por fuera de la parte urbanizada del pueblo. No, es sobre toda la sonoridad, incluyendo como los sonidos más de la naturaleza o los culturales, sociales. Sí, no es como que va hacia solo un lado. Y en cuanto a las presentaciones que me preguntaste, pausé la presentación del disco, ya es como que hubo tres presentaciones y me pareció suficiente, porque también el disco fue algo que fue hecho hace ya algunos años, como que el estreno tuvo un poco de delay, en realidad no delay, fue el tiempo que necesité yo para cerrarlo, pero ya es como que siento que es algo que quiero dejar atrás y empezar como, nada, estoy haciendo otras cosas y me gustaría como darles lugar a lo que estoy haciendo ahora y nada, que materiales quede para escuchar en las plataformas de Bandcamp o de Spotify también se puede escuchar. Buenísimo, gracias. Para quienes quieran seguir investigando otros materiales de Mac, otras piezas, otras creaciones, pueden buscarlas en redes. Y también queríamos también saber un poco respecto a tus talleres sobre arqueología electroacústica, que es un poco el enfoque que le estás dando a estos trabajos vinculados al soundscape y a los paisajes que se vinculan con tu proyecto 1200, y saber un poco que nos cuentes sobre la metodología de tu taller, si son encuentros prácticos o más bien de desarrollo teórico. Sí, el taller hubo un ciclo, o sea, una primera camada, no sé cómo decirlo, de este taller que en realidad está enfocado en la composición a partir de la grabación. Lo de arqueología nace por una cuestión de cómo yo trabajo las grabaciones, los registros para componer. como que lo que hago en el taller es compartir un poco este método, algo inventado, que, no sé, a mí me recuerda a estar buscando con ecualizadores o con espectrograma, como estar buscando en el sonido como si estuviera pinceleando restos de algo en la tierra, y hasta encontrar como un material o una muestra de algo y empezar a recolectar como pequeñas muestras sonoras en esa grabación para armar un muestrario de sonidos y empezar como a jugar con la combinación, eso, de esos hallazgos. Pero está enfocado más hacia la composición, pero son algunos encuentros. Esta vez fueron 6 encuentros. Se hizo en La Plata, en Caos, ahí en Villa Elvira. Y estuvo muy lindo. Todos los participantes cerraron una pieza y la presentamos en un evento que estuvo muy lindo. Y bueno, estos encuentros en realidad son... Hubo un encuentro más teórico, pero después fueron bastante prácticos. Otro encuentro fue más de escucha y de exploración afuera, y los otros fueron adentro con computadoras. Tiene un poco de todo. Espero volver a hacerlo a mi vuelta. Esperamos verte pronto por acá, Macarena. Si te parece, podemos terminar escuchando los dos últimos tracks del disco Materiales, 40 días y a 10.000 pies. Dos piezas que tienen números en los títulos, uno en letra y otro en número arábigo, no sé cómo se dice. Macarena hacía referencia a Caos, que es un centro de artes y ocios que no hace tanto que está en la ciudad de La Plata. Recomiendo que vayan, es una casa muy linda en la ciudad de La Plata, en Villa Elvira. Ahí funciona una 7, calle 7. Funciona también, además de un montón de propuestas súper interesantes, está la biblioteca de Osmi Hórnica, que también dictan talleres, y en esa biblioteca fue dado el taller. Bueno, Mac, ¿te parece que escuchemos los dos últimos tracks del disco Materiales? ¿Algún saludo, algo que quieras agregar? No, solo agradecerles a ustedes por la invitación. Les dejamos con el cierre del disco Materiales, editado por The Journey You Never Had, un sello de acá de Argentina, que viene editando... novedades musicales de nuestro país. Muchas gracias por escucharnos y continúen en Radio Caso, que tenemos una programación amplia para este septiembre, y así también les invitamos a que continúen escuchando Discaso, los próximos discasos que se vendrán en octubre, noviembre y los siguientes meses. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.